la intención de nosotros en estas reflexiones es un poco tener en cuenta uno de los modos o medios principales para poder renovar espiritualmente un pueblo. ¿Cuál es ese recurso que nosotros tenemos para poder renovar espiritualmente? Y ese recurso, ese medio, justamente es el rezo del Santo Rosario. Había hace mucho tiempo atrás, muchos años hace, un gran santo misionero que justamente decía esto. Decía que había recurrido a la prédica de muchas cosas, pero que ninguna le dio tanto resultado como el predicar sobre el rosario. Sobre el rosario y enseñar a rezar el rosario para renovar espiritualmente un pueblo, a las personas, incluso los corazones más endurecidos. Y cuenta este santo, que se llama San Luis María Griñón de Montfort, de un cura párroco que decía esto: había predicado, dice este cura párroco, todas las más atrayentes y provechosas materias sin ningún resultado. Al no ver cambio alguno en mi parroquia, me resolví a predicar el rosario, explicando su excelencia y práctica. Y puedo asegurar que después de haber hecho gustar a mi pueblo esta devoción, noté un cambio patente en solo 6 meses. En verdad, esta divina oración tiene especial eficacia para mover los corazones e inspirarles el horror al pecado y el amor a la virtud, decía este párroco. Y el mismo San Luis dice así: en cuanto a mí, que esto escribo, aprendí por experiencia personal la eficacia de esta oración para convertir los corazones más endurecidos. He encontrado personas a quienes no conmovía la predicación de las verdades más tremendas realizadas durante la misión. Por consejo mío adquirieron la costumbre de rezar diariamente el Santo Rosario y así se convirtieron y consagraron totalmente a Dios. Y sigue diciendo que incluso él mismo había observado que en los lugares donde él había predicado misión, posteriormente a esa misión, en aquellas personas en las cuales, o en aquellos pueblos en los cuales él observaba que se continuaba rezando el rosario, las costumbres eran buenas. En cambio, en aquellos pueblos donde se había dejado de rezar el rosario, las costumbres habían empeorado. Así es que, bueno, el Santo Rosario, que rezamos antes de cada misa nosotros habitualmente, es un arma poderosa para renovar espiritualmente un pueblo, para renovarnos interiormente nosotros mismos, la meditación y el rezo del Santo Rosario. Pero para eso necesitamos contar también con la ayuda de ustedes, no solamente los misioneros y los sacerdotes que predican, sino también de ustedes mismos, que con el rezo del Santo Rosario van a ser también especiales misioneros. Bueno, hoy hemos leído en el Evangelio un episodio que hace referencia al segundo misterio gozoso del Santo Rosario, que es cuando la Virgen, después de haber recibido el anuncio del ángel de que iba a ser madre de Dios, decide visitar a su prima Santa Isabel, porque justamente el ángel le había dicho que esa prima, Santa Isabel, era estéril, pero a pesar de su avanzada edad, estaba embarazada. estaba esperando un hijo. Entonces la Virgen decide visitar a esta prima que estaba esperando un hijo. Entonces llega allí y se produce el encuentro, lo que hemos escuchado en el Evangelio, y que termina con un canto de la Virgen que canta lo que se llama el Magnificat: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, etc. La visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué se decidió la Virgen a visitar a su prima Santa Isabel? ¿Cuál fue el motivo que la llevó a visitar a su prima Santa Isabel? La curiosidad de verificar o comprobar si era cierto lo que el ángel le había dicho, es decir, la falta de fe de la Virgen. ¿Habrá ido porque no había confiado, no había creído a lo que dijo el ángel? Me parece que no. No por eso fue, porque la Virgen creyó en las palabras del ángel. Por eso quedó embarazada, la Virgen también. Por eso en ese momento se produce la encarnación de del Hijo de Dios en el seno de María. La Virgen prestó plena fe a lo que le dijo el ángel. Entonces, el motivo por el cual la Virgen va a visitar a su prima Santa Isabel es otro. No es su falta de fe, sino que es el gran amor con que ella había sido cubierta por Dios. Porque claro, quedó incluso con Dios dentro de ella misma. El Hijo de Dios que se hace hombre. Entonces, claro, la Virgen María se sentía llena del amor de Dios y por lo tanto se decide a visitar a su prima Santa Isabel, justamente movida por ese amor a los demás, porque el amor de Dios lleva a amar al prójimo. Podríamos decir entonces que el motivo principal por el cual la Virgen fue a visitar a Santa Isabel fue su gran amor a Dios, que la lleva a amar al prójimo. Ciertamente también hay un motivo humano: era su prima, o sea, una pariente suya, alguien familiar. Entonces, ciertamente acá está también el amor humano. Uno visita a sus familiares porque los ama, porque los quiere, porque los recuerda. Pero también puede uno visitar a alguien por amor de Dios, porque ese alguien es hijo de Dios. Vemos entonces cómo en este caso la Virgen se mueve no solamente por ese amor humano, sino también por un amor divino, por un amor más grande. ¿Y cuáles son los efectos, los resultados de esa visita? ¿Qué pasó? Cuenta el Evangelio que quedan santificados tanto Isabel como el niño que Isabel llevaba en su seno, que era el futuro Juan Bautista, el futuro profeta que precedería a Jesús en su ministerio. El encuentro de la Virgen con Santa Isabel produce un efecto, un resultado santificador. Y llenas de gozo, Isabel ensalza a la Virgen: bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Se produce entonces ese efecto, y cuando Isabel alaba a la Virgen, la Virgen no se arroga eso para ella, oh gracias, soy yo, sino que inmediatamente glorifica a Dios. Mi alma engrandece al Señor porque es Dios el que ha obrado grandes cosas en mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a todos. de generación en generación. Canta la Virgen entonces un canto de alabanza a Dios, de engrandecimiento de Dios, de acción de gracias. Y bueno, nosotros contemplando este misterio, ahora tenemos que sacar algunas conclusiones, algunas enseñanzas. ¿Cuál es la primera enseñanza hermosa que podemos extraer de este episodio? La primera grande enseñanza es justamente preguntarme, ¿qué me lleva a mí a visitar a alguien? ¿Cuál es el motivo que me mueve a visitar a alguien cuando hago alguna visita? Si es que la hago. La visita a las personas necesitadas es una obra de gran misericordia, una obra de misericordia. Entonces, a veces nosotros pasa que nos movemos por otros motivos. A veces vamos a visitar a alguien, pero para chusmear un rato, o para hablar mal de alguno, o para sacarle el cuero, como quien dice. A veces nos pasa que nos juntamos, nos visitamos, pero con estos motivos así un poco bajos, flojos. La Virgen, con su ejemplo, nos está enseñando que tenemos que visitar a las personas necesitadas, que tenemos que visitar a las personas que son nuestros familiares y que se encuentran en necesidad. El amor humano no hay que negarlo, hay que conservarlo. Y tenemos que visitarlo principalmente por amor a Dios, por amor de Dios, porque es un hijo de Dios o porque puede ser hijo de Dios todavía. A veces pasa que entre las familias se producen alejamientos, divisiones, desacuerdos, y entonces queda eso por mucho tiempo y nunca termina de solucionarse. Por eso creo que este ejemplo de la Virgen nos ayuda para comprender un poco mejor la actitud cristiana que tenemos que tener nosotros, porque muchas veces tomamos una actitud que no es cristiana. Y caemos, eso sí, caemos en las divisiones, caemos en los rencores, caemos en los odios, en las difamaciones, en las calumnias y todas esas cosas, cuando no debe ser así. Así es que, bueno, la Virgen nos está enseñando que debemos visitarnos mutuamente, debemos respetarnos mutuamente, porque somos seres humanos, porque somos familiares, pero por sobre todas las cosas porque somos hijos de Dios. Esa es la primera enseñanza, grande enseñanza, importante enseñanza. La segunda es saber que cuando hacemos el bien a alguien, da resultados hermosos en ese alguien al que se lo hacemos. Santa Isabel quedó santificada, llena del Espíritu Santo. El niño que tenía en su seno también quedó santificado, lleno del Espíritu Santo. Cuando uno hace una obra de caridad, cuando uno hace una obra de bien, quizás no percibe inmediatamente el resultado, pero el fruto, el efecto que produce en las personas es hermoso, porque las personas quedan agradecidas, las personas quedan socorridas. Uno da amor y quizás no muestran un agradecimiento espontáneo en ese primer momento, quizás, pero a la larga después se van a dar cuenta que uno ha obrado bien y que merece recompensa, que merece agradecimiento. Y si no, Dios me lo va a premiar, aunque los hombres a veces no nos agradezcan y seamos desagradecidos, porque uno de los defectos que más tenemos a veces nosotros, los hombres, entre nosotros, es el ser desagradecidos. Y no hay nada peor, ustedes saben, que ser desagradecido. Ser desagradecido. Así que, bueno, saber que amar al prójimo vale la pena. Es una consecuencia de nuestro amor a Dios. San Juan, en San Juan el Evangelista, cuando escribía, creo que sus cartas, decía precisamente eso. Demostramos nuestro amor a Dios amando al prójimo, ¿no? Porque a Dios no lo vemos, y al prójimo sí lo vemos, y le podemos demostrar el amor. Entonces, para concluir, si quieren un poco más sobre esto, algo más concreto, lo pueden buscar en el Evangelio, en el capítulo 25 de San Mateo, si tienen una Biblia, un Evangelio, en el capítulo 25, en el versículo 31, Jesús habla de las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, al que no tiene ropa, dar alojamiento al peregrino, visitar al que está en la cárcel, visitar a los enfermos. Son todas obras concretas de amor al prójimo, de socorro al prójimo. Después están las otras más espirituales, como pueden ser, por ejemplo, consolar al triste, alegrarse con los que se alegran, dar un buen consejo, una buena palabra y tantas otras cosas que uno puede hacer en bien de los demás. Vamos a pedir entonces la gracia de que se acreciente en nosotros el amor de Dios para ser mejores personas, mejores, digamos, interiormente dispuestos para también concretar nuestro amor en el amor del prójimo.